Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate. Ahí está el vínculo. Pues faltan 3 minutos, si hay poquitos registrados ya mejorará. Ya mejorará, hoy va a ser importante. La Twitcam. Pues vamos a esperar a que sean las 10 para empezar 10 de la noche en punto. Faltan 3 minutitos. Así es que vamos a dar tiempo para que se vayan registrando. Está bajitita la asistencia todavía, pero ya, ahí va, ahí van iniciando. Sí, un día fuerte, fíjense. Un par de tareas que realizar que no he sacado y que tengo que terminar mañana por la mañana. Pues ahí vamos, ahí vamos. 2 minutitos para empezar. Ahora no tengo agüita mineral, se me acabaron. Ahora agüita pura y cristalina. Bienvenidos a 2 minutos de empezar. A 2 minutos de empezar. Pues hoy sí dimos el vínculo a tiempo. No fui al... No sé si iba a haber hoy, seguramente, reunión de la Comisión Ejecutiva del PT, pero no pasé. Estuve en una algo mucho más importante, ahorita les platico. Fíjense que me estaba diciendo alguien, Casting creo que se llama, otra herramienta que salió, ya ven que está todo el tiempo innovándose en esta materia. En materia de internet y de cibernética, el capitalismo todavía está dando sus últimos pataleos, y ahí sí, la tecnología, telefonía celular, todo esto está vinculado, pues están ahí innovando. Es quizás la única área donde el capitalismo no se ha convertido en un obstáculo, en muchas otras sí, pero en esta siguen. Y voy a probar esa herramienta de Twitcasting, a ver qué tal está. ¿Cómo están? Muy buenas noches, a un minuto de empezar. Me dio risa aquí un compañero, abuelita, pues préndele a la compu. Está muy bien. Ando con 10 de la noche en punto. ¿Cómo están? Fíjense que ando con un humor, estoy triste porque un amigo mío, un camarada, un hombre muy excepcional, Raúl Álvarez Garín, lleva más de un año con un cáncer terminal, cada vez en condiciones más adversas, más difíciles. Lo acabo de visitar hace rato en su casa. Pues ya prácticamente no habla, está escuchando, la cabeza le funciona bien, pero lo demás del cuerpo está en un deterioro creciente. Y la verdad es que uno no dice las cosas, hace cosas que quedan implícitas. Y por un lado estoy contento de haberle dicho que lo quiero mucho. La verdad es que lo quiero mucho, me pesa mucho. Uno quisiera que la gente querida no muriera. Entonces, pues es muy duro ver a un amigo, una amiga, un ser querido en condiciones de una enfermedad terrible. Raúl está bien mentalmente, pero ya pues, le implica mucho esfuerzo, inclusive estar despierto. Y bueno, pues fui ahí a saludarlo. Yo creo que a despedirme de él, porque además yo no vuelo a casa de su mujer ahí en Coyoacán, no vuelo. No voy a entrar en mayor detalles, pero no vuelo. Pues Raúl me pesa mucho la enfermedad que está sufriendo. Contento dentro de lo que cabe, que le dije que lo quería mucho y que él también. Eso sí lo dijo. Y bueno, pues ya. Entonces, era un incidente de tonto que ni vale la pena comentar, pero aquí, debajo de mi casa. Entonces, bueno, se van acumulando pequeñas cosas que aparentemente no son importantes, pero que van tensando las situaciones. En fin, y hoy en la tarde hice una entrevista larga. Tengo un par de tareas que tengo que sacar mañana, les adelanto, antes de platicar sobre la entrevista. Tengo que ordenar los acuerdos de la reunión de ánimo, que estuvo muy bien el sábado. Llegó gente diferente, otros que se han participado. Siempre, Marcela particularmente hizo su tarea, presentó una propuesta de iniciativas. También, el Alzheimer ya me está haciendo daño, compañero de baja de Mexicali, hermano de Andrea, que chinga, le pongo así cuando a Mónica le dicen la hermana de Gerardo, se me olvidó ahorita su nombre, también hizo, varios hicieron su tarea, pero presentó a nombre de él y de Andrea los logotipos. Rosendo estuvo muy inspirado, Rosendo Marín, muy bien, me gustó su intervención, la verdad. Abelino hizo tu tarea fuerte sobre el tema electoral. Vamos a tener una reunión a principios de noviembre, el 8 de noviembre, si mal no recuerdo, sobre el tema electoral. Una pequeña digresión. Tengo que hacer ese documento y subirlo a la página. Alejandro González, Alejandro. Tengo que hacer los acuerdos, plasmarlos, ordenarlos para que se suban a la página. Focos muy importantes. Hay que hacer comités de desobediencia civil en todo el territorio nacional, hacer difusión de lo del primero de diciembre, articular solidaridad con presos políticos, que ya es de varios cientos el número, de desaparecidos, de los daños medioambientales. Decidimos mantener los días primer sábado de cada mes nuestra protesta de no pagar el IVA en gasolina. También dos veces al mes, si mal no recuerdo, acordamos dos fechas que en este momento no tengo aquí a la mano. En octubre de ir a comprar alimentos y no pagar los impuestos correspondientes, seguir pues con la desobediencia civil, pero sobre todo articular grupos de desobediencia. Fuimos muy insistentes en el tema de clarificar qué es la desobediencia civil. Hay mucha confusión. La desobediencia civil debe cumplir cuatro requisitos en la definición que nosotros, no es un asunto académico, sino es un asunto de definición política. Es ilegal, porque llama a no respetar la ley. Es pública porque es visible, es consciente porque es un acto de decisión madurado, responsable, firme, de rebeldía, y es no violenta. Y no solo eso, sino además va encaminada a frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno, y nosotros vamos más lejos porque queremos obligar a Peña Nieto a renunciar. Entonces, fuimos muy insistentes, dimos argumentos, ejemplos, estuvimos ahí valorando con mucha tranquilidad el tema, porque hay gente que piensa, no pago la luz, es desobediencia. Pues no, si no la pagas porque no tienes dinero, no es conscientemente, no está encaminada a frustrar las leyes, las decisiones del gobierno, no es en contra de la privatización, no es en contra del desmantelamiento, bueno, entonces ya no es desobediencia civil y no es un problema de concepto, no es un problema de tener claro lo que estamos promoviendo una rebelión no violenta. Entonces fuimos ahí muy insistentes en el por qué, el cómo, el hasta dónde, por supuesto, tenemos que meterle mucho a las cosas de difusión, muchísimo a las cosas de difusión, lo del primero de diciembre en especial. Y fue muy, muy buena reunión. Entonces tengo que mañana, por la mañana, terminar ese documento. Tengo que terminar este libro. No, yo no lo hice. Tengo que terminar unos ajustes a este libro que vamos a publicar, que son unas memorias de Valentín Campa. Vamos a sacar un tiraje fuerte de este libro. Ya está en los últimos detalles. Espero que lo podamos presentar en noviembre. Pues impulsar ahí todas las discusiones que se vienen dando. La ofensiva sobre la gente es feroz. Ahora es el Politécnico. Le ha llegado el turno a la privatización del Politécnico. Hay quien quiere ver el reglamento. Está bien que lo suban, que lo revisen con detalle. Pero es evidente que van a un proceso de cuotas, de privatización, de desmantelamiento cada vez mayor de los planes de estudio. Entonces, la actual directora pues, fue una agente de lucha en el 68 y ya se le ha olvidado. Está en una ofensiva feroz. Me dicen que en la madrugada aprobaron el reglamento. Mañana hay una manifestación a las 11 de la mañana de la Plaza Roja de Zacatenco a la Dirección General. Toda la comunidad debe ir ahí a respaldar esa movilización. Me parece que hay que están parando ya varias escuelas. Esa es una manera eficaz. Creo que ahí se está gestando un conflicto fuerte. Creo que se les está, y sí, se lo están subestimando, están, golpea a la gente, van a lo del aeropuerto en San Salvador Atenco, con todo, están engolosinados, ¿no? Y hoy en la tarde hice una entrevista con Rubén Luengas, que es extraordinario, él estaba también pitorreándose con el estadista del año a Peña Nieto. Estadista es alguien que tiene mucha experiencia en los manejos del Estado, del gobierno. Ese tipo es un cretinazo, es un ignorante. El país está sumido en la miseria, en la desigualdad, en la injusticia, en la simulación, en la corrupción, en la mentira, en el deterioro. Y resulta que le dan en el extranjero el estadista del año y al secretario de Hacienda le van a dar el del secretario de Hacienda del año, o sea, les están enjuagando el coco, pues no enjuagando el coco, más bien, sino reconociéndole su entreguismo en que están rematando el patrimonio nacional, la riqueza más importante que tiene, que es el petróleo. Entonces es como en México, porque hay gente que en Estados Unidos se hace bolas pensando que los medios en Estados Unidos son más decentes que aquí, no es así. O sea, se van en una ofensiva brutal contra los dirigentes políticos, los presidentes de las naciones, los líderes de las naciones que defienden a su pueblo. Dice una campaña feroz a Hugo Chávez, hasta ahora que murió ya lo reconocen, contra Correa, contra Evo Morales, solo por poner algunos ejemplos, y a los que son sus incondicionales, que les hacen todos los mandados, que están empobreciendo a sus pueblos, eso sí les dan reconocimientos, y entonces Peña Nieto pues es el héroe de ellos, porque pues, está haciéndole la tarea a ellos, no al pueblo de México. Entonces ese reconocimiento de estadista del año pues, es una burla a nuestro pueblo. El propio Peña Nieto pues, no creo que se lo crea, valga la aparente redundancia, pero los medios pues, estarán ahí. 70% de la población lo repudia, pero según es el estadista del año, cuando pues, un hombre con visión de Estado y de compromiso con su pueblo, pues lo que tendría que estar es resolviendo los problemas fundamentales de su país para beneficio de la gente, que haya educación, salud, vivienda, alimentación, empleo bien pagado, justicia, libertad. En vez de eso traen una ofensiva bárbara y ni siquiera a su propia gente le pueden garantizar la seguridad. Ya no digo buenos niveles de vida. Acaban de matar a un diputado federal por Jalisco. Con sus también mataron al que era el candidato a gobernador de Tamaulipas, Torres Cantú, creo que era el apellido, quedó su hermano al final, poco menos de 8 días antes de la elección lo mataron, era un diputado federal. Yo decía en tribuna, oigan, van a empezar a matar diputados también. Yo cuando lo mataron les dije, qué óvole, mataron otro de Guerrero, si mal no recuerdo, yo puse una corona ahí en la tribuna, a su nombre, del PRI, los dos. Soy matando el PRI, ni siquiera es de la oposición, del PRI. Lo secuestraron en plena vía pública en Zapopan, Jalisco, si mal no recuerdo. Mitchell, creo que se apellidaba. Y lo mataron. se lo llevaron, lo mataron. Yo no doy ideas, pero me quieren hacer una cosa así, me tienen que matar ahí, en el lugar. Yo no me voy con eso a ningún lado. Que te torturen, luego te acaben matando, ¿no? No, terrible, terrible. Este, ni a su propia gente le dicen el estadista del año. O sea, no tienen vergüenza. Revisando a los niños en el Zócalo, el cretino de la Secretaría de Seguridad Pública diciendo que van a seguir las revisiones, o sea, que van a seguir las violaciones a derechos humanos y a garantías constitucionales, con el brete de la seguridad, pasando por encima de la gente. No puede ser, o sea, es verdaderamente grave lo que está sucediendo. Es verdaderamente inaceptable, se siguen acumulando las tensiones. Se acaban de cumplir según 100 años de la UNAM. En realidad la UNAM viene desde el siglo XVI porque es la heredera de la universidad, de la Real Universidad y luego de la Real y Pontificia. Y con Porfirio Díaz, ya para irse, septiembre de 1910, hizo la Universidad Nacional de México, que luego logró su autonomía ya en pleno periodo revolucionario en 29. El avance de la privatización de la UNAM es bárbaro, las condiciones salariales de mayores profesores infame, la situación es verdaderamente gravísima. No hay nada que celebrar por ningún lado, ni la independencia, ni los 100 años de la UNAM, ni los del Politécnico que acaban de pasar, ni nada. Van sobre la seguridad social, van sobre los servicios de salud. Tenemos que responder. Y no es de que esperemos que la gente, a ver quién responde, y que cuando la gente ya esté muriendo de hambre. No, la gente está muriendo de hambre y está aterrada. Yo en las gasolineras sigo preguntándoles, no les pagan, les cobran por trabajar. Montones de gasolineras donde les cobran por trabajar. O sea, les quitan parte de las propinas que les das. Yo digo, ¿pero por qué se dejan? No, pues es que está cabrón, es que ya basta de tanto atropello. Todos los hipócritas que decían, cuando vamos a no pagar el IVA, ay, pobre despachador, se lo van a cobrar. No le están pagando, le están cobrando por trabajar y no mueven un chingado dedo ninguno de esos hipócritas miserables que según están muy preocupados por los despachadores cada que hacemos una protesta. Entonces, la verdad es que la situación pues sigue acumulando agravios, sigue generando situaciones. Bueno, lo de Quintana Roo, falsificando revistas el gobernador, clonando, dicen eufemísticamente, falsificando revistas para mentir sobre lo que está pasando en Quintana Roo. ¿Qué pasa, no? Unos zampones en los gobiernos, el cretino de Borges en Quintana Roo, el miserable de Moreno Valle en Puebla, que no son los únicos, son los más grotescos, son los más deleznables, o por lo menos los más burdos, los más obvios. Pero la verdad es que la acumulación de tensiones es brutal. Y luego la ignorancia, aquí uno dice, la Tercera Guerra Mundial se hace, o sea, no es por la vía de la violencia que vamos a cambiar las cosas, por la vía de las armas. Tiene que ser por la fuerza de la conciencia de la gente. Y me parece que ese es el esfuerzo que tenemos que realizar. No seguimos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Antes de volver al tema de la violencia, miren, por ejemplo, en el tema electoral. Tuvimos una discusión fuerte en la reunión de ánimo porque hay quien plantea que vayamos a las urnas a romper el voto. Yo les digo, ¿eso qué? O sea, si tú anulas el voto, te anulas. Está muy feo el panorama, no está fácil por quién decidir. La gente de izquierda tendrá que decidir entre el PRD y Morena. Yo supongo que van a ir aliados varios partidos con el PRD y Morena, por otro lado. Y decir que no vais a votar, que eso es desobediencia, pues no es desobediencia, no es obligación, no, la ley no dice que es obligación tuya votar, es un derecho y el derecho tú lo ejerces o no. No, que si la gente rompe su voto, de ahí sigue la rebelión, pues no sigue. Yo les digo, si logras el 90% de los votos, digo del no voto, de que vayan y rompan, con el 10% el PRI se queda con la mayoría de la Cámara. No es cierto que eso genere conciencia en un impacto positivo, es pura desesperación. Y luego, no, hay que sí, está bien, el PRI está proponiendo, cuando el PRI propone algo en beneficio del pueblo, sí, está bien desaparecer cien pluris, les mueve la envidia, les mueve el odio, les mueve la desesperación a un montón de gente, y no están razonando que el problema es que el Congreso no representa al pueblo salvo honrosas excepciones, y que no es un problema que son uninominales, o si son plurinominales, o si son qué, sino que no representan al pueblo, que no están comprometidos con la gente, no importa la vía por la que lleguen, que ambas son por la vía del voto, porque votas ambas fórmulas. La gente piensa que no vota los pluris, los vota también. Votar por el partido, votas por su lista de diputados plurinominales. Si la gente está no razonando, no reflexionando de fondo, no escuchando la argumentación, desesperándose, y yo sostengo y seguiré sosteniendo, no hay que renunciar a la vía electoral, hay que abrirla. Y la manera de abrirla no es rompiendo el voto. La manera de abrirla es generando una rebelión que tire a estos gobernantes, obligue a convocar elecciones extraordinarias, y en esas elecciones con el pueblo en pie de lucha, con el pueblo en rebelión, respetan porque respetan. Pero pensar que van a ser estas medidas las que van a generar la conciencia de la gente, pues eso no es así. O sea, de todos modos vamos a tener una discusión muy tranquila, muy serena, en ánimo sobre este tema, y finalmente cada quien va a hacer lo que quiera. Si alguien le da la gana ir a romper su voto a la urna, pues para eso, porque finalmente somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Pero yo estoy convencido que es un error. Como fue un error en 2009 llamar a no votar o votar en blanco, que le dio la fracción más grande en la Cámara de Diputados al PRI y le abrió el camino de regreso a la presidencia de la República, con todas las tropelías e ilegalidades a Peña Nieto, ¿no? Con todo el fraude que hicieron a Peña Nieto de cualquier manera, les facilitó esa tarea. Entonces, me parece que no se están analizando las cosas con tranquilidad, con serenidad, con la información suficiente, no se están escuchando argumentos, y entonces pues ahí nos perdemos, ahí vamos batallando, pero bueno, pues así están las cosas también, porque tampoco está fácil para nadie el escenario, es un escenario muy, muy complicado, de un deterioro muy grande en todos los sentidos, no solo nosotros mismos pasamos por un proceso duro de deterioro en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en las relaciones vecinales. O sea, es una cosa muy, muy, muy, muy, muy, muy grave. Miren, yo tengo unos vecinos terribles aquí en el 6, les voy a contar esa anécdota. Y bueno, ha sido muy difícil limpiar la Plaza de Santo Domingo. Yo soy súper respetuoso, ¿no? Me llego a estacionar aquí abajo solo para descargar cosas, alguna caja de libros que fui de compras al súper, cosas así, que traigo mucha ropa, o sea, bajo y me friega, me bajo, me voy. Bueno, estaba el tipejo de ese departamento, hay que respetarlo, ¿no? Yo ni 2 minutos, llevo 2 minutos aquí abajo, y yo que me engancho ahí con estas necedades, bueno, es como para no hacerles caso, ¿no? Andas enojando por tonterías, ¿no? Aquí mismo, que te plantean necedades, no, tenemos que hacer un lado todas las provocaciones, centrarnos en lo fundamental, que es el proceso de transformación del país. Yo creo que es así como se tiene que ir yo mismo y todos, ir centrándonos, ubicándonos, leyendo, reflexionando, retomando cosas de nuestra historia. Acabo de leer un libro extraordinario de 1867 sobre el alegato de defensa de Maximiliano de Habsburgo, antes de que fuera fusilado, de por qué no debería ser fusilado, por qué debería ser absuelto. Es un alegato, por un lado político, porque Mariano Riva Palacio y un de la Torre hacen la tarea política de irse a San Luis Potosí a cabildear, literalmente, con el presidente Juárez y con sus ministros ahorita les digo quién, Sebastián Lerdo Tejada, Mejía, que era el de guerra, y José María Mora, no estoy cierto. Fue el que le abrió el camino a Porfirio Díaz, por cierto, cuando la reelección de Sebastián Lerdo Tejada, ahorita me voy a acordar. Entonces cabildean con ellos y y al final los argumentos ahí valen mucho la pena, y toda la argumentación jurídica. Entonces a los tipos se les olvida el pequeño detalle que Maximiliano llegó apoyado por un ejército invasor que es el ejército francés. Pequeño detalle. No era un usurpador sostenido por un ejército extranjero. Y salen con que no, güey. Y entonces ahí me di cuenta, en la lectura de ese documento, pues bueno, aprendiendo muchas cosas, que el artículo 136, que les he insistido tanto, que es tan bello, que dice que la Constitución es inviolable y que si llegara un gobierno contrario a ese artículo, una vez que el pueblo recupere su libertad, vuelve a entrar en vigor la Constitución y el gobierno contrario será juzgado y los que le ayudaron a ese gobierno también. Viene desde la Constitución de 1857, desde la Constitución Liberal de 1857, y justo lo menciona en este alegato. ¿Por qué les comento esto? Porque de repente ves la tragedia de la guerra civil, de los enfrentamientos, y bueno, acabo de conseguir un libro de una historiadora que me dicen que es seria, que hizo Slim, con un grupo de historiadores que tiene allá a su servicio, y le llaman La Pasión por el Imperio, ¿no? Se les olvida el pequeño detalle que los dos que quisieron ser emperadores acabaron fusilados. Y se les olvida el pequeño detalle que no había tal pasión por el imperio, sino que ellos representaban lo más retrógrado del país, era mantener todos los vicios de la colonia, el puñado de privilegiados militares, criollos y el clero, con el pueblo súper explotado, empobrecido, olvidado, humillado, abandonado, a su suerte, que no era mucha. Y que la fuerza de los liberales fue estar del lado de las mayorías y buscar impulsar un proceso en beneficio de la gente y tratar de construir una república de igualdad, por lo menos ante la ley. Bueno, pues fue casi todo el siglo XIX de esa lucha bárbara hasta que finalmente es derrotado Maximiliano y Juárez restablece con el pueblo de México la república. Bueno, el alegato, reitero, vale mucho la pena su revisión. Si uno conoce historia, es interesante. Si uno no le aburre en las cosas legales, porque uno ve cómo pueden decir una serie de cosas, con mucha fuerza, con mucho sentido, pero que si se pierde lo fundamental, sacan de contexto, engañan, si hubieran tenido la televisora encima ahí. Es muy impresionante que ese documento fue publicado inmediatamente después de del fusilamiento de Maximiliano, para que la gente se lo leyeran y reflexionara y valorara. Y toda la discusión es, en buena medida humanitaria, de que por qué que haya más sangre, por qué sacrificar a Maximiliano. Y la respuesta de Juárez y su gabinete es impresionante. No es un tema de venganza, lo hemos pensado en frío. Maximiliano es muy voluble, luego lo pueden utilizar para volver a generar una invasión extranjera. No, debe quedar claro el presidente que quien se meta a una aventura de ese tipo se está jugando la vida. Bueno, fue muy polémica la decisión, un debate muy fuerte, no solo que está contenido ese documento, y al final esa durísima medida, pues garantizó que nunca más un extranjero quisiera encabezar los destinos de nuestro país. Como lo he dicho aquí, ahora utilizan a mexicanos como Fox, que no lo son en realidad, como Peña, que no lo es, como Calderón, que no lo es. Porque no basta nacer en un país, hay que estar del lado de ese pueblo, estar del lado de esa nación, defender los intereses de la patria, y ellos han estado en el puñado de miserables traidores a la patria que están entregando nuestra riqueza al extranjero y empobreciendo a nuestro pueblo y entregando su trabajo mientras viven la miseria, el hambre y la desesperanza de la mayoría de la población. Entonces ahora los usan a ellos, pero su visión es la misma de un extranjero que está al servicio de Estados Unidos y de los poderosos, de los intereses de los poderosos de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Todo esto, mientras tú lees, revisas cosas de la historia, valoras, ponderas, pues te es de mucha utilidad, porque acabas retomando, viendo, reflexionando, aprendiendo, cotejando con la realidad actual. Y te permite, desde no desesperarte, desde mantener la expectativa, la esperanza con razón, no como un acto de fe, no como un acto ciego, sino como un acto consciente, como un acto claro, de que esa lucha que estamos dando acabará fructificando y triunfando más temprano que tarde. Porque ahí sí, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Nosotros tenemos la razón, estamos del lado de la justicia, de las libertades, de la igualdad, del compromiso con el pueblo, y eso tendrá que acabar imponiéndose, más temprano que tarde. ¿En qué momento se dará? Es ahí donde nosotros necesitamos la tenacidad, la constancia, la firmeza, la claridad, la determinación, para no ahogarnos en la orilla y no derrotarnos en ningún momento, no vencernos, no arriar las banderas, y jugarnos todos los riesgos posibles. Miren, lo comenté en la reunión de ánimo el sábado, yo creo que no con suficiente detalle, aquí planteé un poco, ahora que estuve en Sinaloa, 4 o 5 muchachos, no más, fueron con bolsas de agua, con bombas de agua, a aventarlas a los diputados locales en Sinaloa, cuando estaban aprobando la reforma constitucional para entregar el petróleo, validando la reforma que habían hecho el Senado y la Cámara de Diputados. Ellos revisaron y vieron que era una falta administrativa, pero sabían, decidieron que al ir a aventarles las bolsas con agua durante la sesión a los diputados, sabían que iban a ser detenidos y que por lo tanto serían privados de su libertad momentáneamente. No debía ser un delito. Siempre podían inventarles una cosa peor. Pero ellos decidieron que lo iban a hacer y que sabía que iban a ser detenidos. Bueno, el éxito de este grupo de muchachos, yo creo que radica en que decidieron jugarse el riesgo, asumieron que iban a ser detenidos y llevaron a cabo su protesta. Y la llevaron a cabo de manera exitosa. Y no los detuvieron, además. Pero ellos estaban dispuestos a ir detenidos. En el momento que nosotros superemos el temor a ser detenidos, superemos el temor a recibir un sopapo, superemos el temor a asumir los riesgos que la vida implica, estamos del otro lado. Somos invencibles, somos imparables. Lo que hacía del grupo de diputados que estuvimos en la pasada legislatura una fuerza bárbara, no era el número, sino la determinación firme de enfrentar lo que fuera el desafuero, las campañas de denuesto, las presiones, las campañas de linchamiento, las descalificaciones, la hostilidad, el que te cortaran recursos, el que te complicaran las tareas, todo lo que les diera la gana, no importaba. Porque estabas en claridad de lo que tenías que llevar a cabo. Entonces te es imparable. Porque cualquier cosa con la que te amenazan, te va a quitar el sueldo completo. Llévenselo, mamones. O sea, me importa nada. O sea, que me cuenten el sueldo. Te vas a desaforar. Pues desafórenme. O sea, traen lo que quieran. O sea, me estoy sin cuidado. De las campañas de odio terrible que me armaron en televisión, verdaderamente infames. Entonces, y a varios, no solo a mí particularmente. Bueno. En el momento que tú dices, eso no me importa, ya no tienen manera de controlarte. Están preocupados por el sueldito, por el trabajito, por la calificación sencita, por la... O sea, pues acabamos presos de toda esta tragedia en la que se está desenvolviendo nuestro país, ¿no? La verdad es que ahí Rosendo fue muy claro en ese sentido, ¿no? Que nosotros pues, tenemos que asumir los riesgos de lo que estamos haciendo. Tenemos que asumir la condición de estar abriendo brecha, de estar abriendo camino en una tarea que no es de un día, no es de dos, no es de tres, no es de diez, es de toda la vida. Pararte cada día te implica un esfuerzo. Enfrentar los retos de todo el día te implica un esfuerzo. Aunque parezca que ya está tu rutina muy hecha, que ya están las cosas muy determinadas, que cada momento tú estás tomando decisiones, estás enfrentando dificultades, estás superando obstáculos, estás haciendo cosas. Que la vida es así. La vida implica un esfuerzo permanente y constante, un amor a la vida, pero un esfuerzo también de seguir adelante, salir adelante, cuando pierdes un amor, cuando pierdes un familiar querido, cuando pierdes un amigo, hasta cuando pierdes un objeto. Todas esas cosas pues, son dolorosas, te implican dificultades, pero tú te rehaces y vas para adelante otra vez. Bueno, pues en una lucha por la libertad y la justicia, pues no puede ser menos. No va a implicar un esfuerzo de que hagas una cosa. O sea, tú no eres un piropo a una mujer, un hombre, según le guste a cada quien, y con ese ya está resuelto y ya acá rendido a tus pies y queda eternamente. Pues no. No, no es así. Todo el tiempo tienes que ir haciendo. Miren, acabo de platicar con una amiga que se murió su esposo hace 6 meses, un venezolano, ya mayor, pero se murió de cáncer terrible. Y me decía ella que el tipo, yo no lo he hecho nunca, la verdad, no, nunca he sido así de amoroso y de detallista, le llevaba el desayuno a su mujer a la cama todos los días con una flor y un detallito, todos los días durante 41 años que estuvieron casados. Bueno, ese hombre sabía que tenía, que quiso, fue su decisión, demostrarle a su mujer que estaba enamorado todo el tiempo, toda la vida, y fue algo cotidiano, pero no era cotidiano, porque cada día le daba el toque de amor, de cariño, de detalle, de, dices, de esos no hay muchos, ciertamente, ese era un hombre excepcional, no se cansó, no se dejó, no se desesperó, no se desanimó, no, sabía que todos los días tienes que estar rehaciendo las cosas, todos los días, de las cosas, desde las cosas más sencillas como bañarte, no es porque ahí me bañé yo allá en un año, ya dos, en 10, en 20, no, pues todos los días, las mugrosonas, pero en general todos los días te bañas. Y todos los días tienes que volverlo a hacer. Yo ya me bañé, ya no me vuelvo a bañar, ya estoy limpio. Pues no, yo ya hice una protesta, ya luché, ya falté un día, ya hice la desobediencia, no hay respuesta. Pues no es así, o sea, tienes que hacer un compromiso permanente. Es una forma de vida el comprometerte a la lucha, a la transformación, a la conciencia, al alzar la voz, al ejercicio de las libertades. Insistimos en la reunión que la gente lea el libro de Sive Pérez, de Desobediencia Civil. Insistimos que lea el de Henry David Thoreau, de Desobediencia Civil. Insistimos en que lea nuestro manifiesto de ánimo, decía el Rosendo con mucho sentido del humor. El Capital, los 3 tomos del Capital son, no los tengo por aquí a la mano, pero son como de este gordo. Y nos los echamos los 3, cuando éramos jóvenes, ¿no? Sé qué libro es, por cierto, El Pensamiento, la Reacción Mexicana, mire. Los 3 tomos nos echamos, ¿no? Bueno, yo leí 2, el tercero no entramos a él en la escuela. Pero, pues, uno, el tomo 1, la pura capítulo de acumulación original son 100 páginas, ¿no? Y nosotros decimos que lean un librito pedorro ahí de Desobediencia Civil, casi así de flaco como esto, y ¡ay, no! ¡Qué esfuerzo! ¡Ay, o sea! No puede ser. La gente tiene que leer, la gente tiene que aprender de su historia, tiene que discutir, tiene que reflexionar, tenemos que... Y ahí Alejandro propuso 2 lecturas más, una sobre Gandhi y otra sobre... Creo que Martin Luther King, ahí tomé de nota. Lo voy a subir mañana, más tardar, los datos de todos los acuerdos, de todos los elementos, porque hay que darle para adelante, hay que no desistir, van a seguir abriéndose frentes, lo del poli es muy grave, ya está reaccionando la comunidad, están perdidos y creen que lo van a parar con represión, comprando, ahí está un pleito duro. El magisterio está ahí latente, aunque son de veras de repente increíbles, porque ya los madrearon y regresan a las escuelas, otra vez a las cuotas, a los libros absurdos, a una serie de cosas que son contrarios a los intereses de los padres de familia y de los estudiantes, con medidas autoritarias, con la necesidad del uniforme cuando la ley dice que no uniforme, con la necesidad de las cuotas obligatorias, que aunque dicen que son voluntarias, con todas esas torpezas, ¿no? Exigiéndole a la gente y la gente dejándose, pues, si deja revisar a sus hijos, deja hacer lo que sea, algún sector, y quienes alzan la voz tienen toda la presión. Bueno, pues todo eso se tiene que ir modificando, se tiene que ir haciendo un esfuerzo, tenemos que ir avanzando en todas esas tareas. Por cierto, dijo el cretinazo de Peña que van a mandar al ejército mexicano a labores de paz. Yo los invito a que lean Limbo de Mazzucco. Sé que está caro en librerías, pero debe estar en formato en internet. Es una mujer joven, muy joven, italiana, que se va a esas cosas de paz. Léanlo. Está fortísimo, clarísimo. La mujer se metió a hacer su tarea. De la dictadura a la democracia de Sharp, yo no lo comparto por una sencilla razón. Ese manual de desobediencia es un manual de la CIA, encaminado a derrocar gobiernos a favor del pueblo. Eso deberían aplicar en Estados Unidos, y a Sharp ni se le ocurre aplicar en Estados Unidos. De cualquier manera te da algunas ideas que valen la pena, pero tiene ese sesgo ideológico y ese peligro, todo el veneno que está metido ahí en dentro de toda su reflexión, aparentemente objetiva, que no lo es. Entonces, nosotros tenemos que luchar con todas esas cosas, ¿no? Y está lo del tercer informe de Rubiel, que pues como lo de Peña, ¿no? Ahora yo tomo lo de Rubiel. Lamento, estoy casi seguro que ningún diputado de la izquierda se le plantó y le dijo, a ver, amigo, o sea, ¿no? Que es como para no seguirles tolerando sus necesidades. Pero el Estado de México es muy corruptor, les da material, les da varilla, cemento. Ahora lo hicieron a nivel nacional, están dando 30 millones de pesos al año de material para hacer obras en sus distritos, los convierten en gestores, les dan dulces envenenados en realidad, y todo es un deterioro ahí bárbaro, las cosas de corrupción. Los diputados acaban pidiendo en porcentaje una parte del dinero en efectivo de las obras. No, es una cosa lamentabilísima, terrible, que se tendrá que pues todo eso combatir, ¿no? Entonces, no manda a Sharp a provocar a los ejércitos represores, pero sí está encaminado a países que Estados Unidos no apoya y que quiere desestabilizar. Porque, insisto, si todo el análisis de Sharp se aplicara a Estados Unidos, ahí es el primer lugar donde deberían hacer desobediencia civil. Correr a Obama, que ha sido un desencanto bárbaro, tiene la piel morena, pero piensa igual que los blancos y todos los que han estado ahí en ese cargo, explotando al pueblo de Estados Unidos y a los pueblos del mundo, invadiéndolos militarmente, pasando por encima, pues es una tragedia, ¿no? La verdad es que, sí, hombre, este es Nobel de la Paz, Obama ya anda mandando ejércitos a invadir Medio Oriente y a matar gente y a matar pueblos. No es una cosa, así es que les debe parecer una cosa menor que Peña aquí, cachén, por eso es el estadista del año. Fíjate, me olvidó decirlo eso con Rubén Luengas, cacheando a niños de menos de un año, y es el estadista, Peña, pues claro, si es el Nobel Obama. Y en Escocia pues les metieron el miedo, hombre, les meten la campaña el miedo de que no van a poder solos, que no sé qué, que les conviene más estar con Gran Bretaña, y bueno, pues cerrada la votación, pero al final se impuso la campaña del miedo. Está el mundo patas para arriba, están las cosas revueltas, y quiero comentarles, miren, todavía tengo bastante tiempo, pero quiero de una vez comentarles, no tengo por qué dar explicaciones, pero las doy, las explicaciones. Fíjense que yo tengo una tía que tiene 73 años, 74. Es una tía, yo crecí con mi abuela materna, con mi madre y con mi tía, y mi hermana, y mis hermanos, ¿no? Pero primero mi hermana le llevo 6 años, y luego ya mis hermanos son más seguidos con ella, más cercanos, de edad, de diferencia de edad. Entonces, que siempre puras mujeres, mi madre, mi tía y mi abuela eran costureras. Y la verdad es que pues tanto mi madre como mi tía trabajaban, pues mi abuela se fue haciendo cada vez mayor y entonces ya no podía trabajar en la máquina, pero trabajaba de miles de maneras, además de toda la tarea de casa, para meter dinero a la casa, y mi madre y mi tía eran las que metían su sueldo ahí completo para el sustento familiar. Y con mi madre hice un viaje a Europa, ya recibió ahí una cantidad fuerte, yo sabía que yo no le iba a aceptar herencia, y entonces me dijo, pues vámonos a viajar juntos, y nos fuimos a Europa. Me acuerdo muy bien, un viaje muy suave ahí con mi madre, y fue mi hermana Mónica y Rosalía, mi hermana más chica, Rosaluz se llama, pero decimos Rosalía, ya anduvimos de vagos, Aura, que cumple mañana, mi sobrinita, 16 años, mi sobrenota, cumple 16 años, guapísima y talentosísima, mi sobrina. Tamara también, mi otra sobrina, igual, las dos son muy talentosas y guapas. No porque sean mis sobrinas, y cumple mañana, 16 años y no tenía ni un añito cuando andaba ahí en Europa con nosotros ahí con ese viaje, nos invitó mamá. Mi tía, la costurera también, pues nunca subió un avión, nunca, a 74 años. Y un día suelta por ahí que si la llevamos a Venecia sí se subió a un avión. Y entonces yo le digo a mi prima Norma, su hija, dice, órale, tienes que llevarla, pues ya dijo, ¿no? Y ya pasó el tiempo y pues mi prima se acaba de casar, pues anda con muchos gastos y anda complicada y todo. Y entonces un día yo dije, pues no veo claro, entonces yo te invito, ¿no? Ahí yo de bocón. Y la verdad es que pues soy el único que anda ahorita ahí con tiempo y desempleado y entonces me tocó el premio, porque es un premiazote de llevarla. Nos vamos mañana, vamos a estar fuera 2 semanas, llevo a mi tía Rebeca. Mi prima se cooperó fuerte, mi hermana pues también entró, mi cuñado ahí le dio también, yo ahí otra parte, ya anduve ahí sableando medio mundo. Total, que nos vamos mañana a sufrir a Venecia, y bueno, y sus alrededores, ¿no? Voy a estar fuera de mañana y regreso el 13 de octubre. Entonces no voy a hacer Twitcam en esos días, en esas fechas, a menos que vea que hay algo así muy, muy, muy, muy, muy cabrón. Entonces me meteré, porque no pienso llevarme ni la computadora, ¿no? Voy a llevar el iPad y con esa no se puede hacer. Me desconecto de plano estas 2 semanas. Esa es la razón. Esa es la razón. Y pues por allá andaré. Sí, muchas gracias, yo espero. Pues es un viaje. Pues yo conozco Venecia, he estado más de una ocasión ahí, es una ciudad muy, muy bella, muy, muy bella. Mi tía, pues es el viaje, su vida, es la ilusión enorme. Lástima que no pudo acompañarnos mi prima, pero está complicada ahí entre el trabajo y la lana también. Ella muy generosa puso una parte fuerte, aunque no va, pues su mamá y la quiere mucho y todo, pero que... Pues lástima, de verdad, que no se pudieron generar las condiciones para que ella también fuera. Pero, pues muy, muy, muy, muy contentos estamos ahí de esta vagancia. Y a mí me tocó la sufridera de llevarla. Entonces, pues ahí voy. Ahí voy volando. Y y para los envidiosos y la chingada, pues uno tiene amigos. Siempre hay gente que te echa la mano. Así es que, dice mi amiga Fernanda Campa, más vale tener amigos que dinero. Y yo creo que tiene muchísima razón, muchísima razón. Y la otra, en el propio libro de Limbo, hay una parte chingona, ¿no? Es una historia muy fuerte. Ella se enamora, es también una historia de amor. Y hay una parte donde el cuate, el que se enamora, que le dice, pues que ya se gastó la lana, ¿no? Ya se gastó la lana, que ya no tiene dinero. Pues que, y fue un tipo que tuvo mucho dinero, es una cosa que hay complicada, no les voy a contar toda la historia, pero tiene una frase formidable, porque dice, mira, pues sí, gasté un chorro, los invita a comer a ella y a su familia, sí, a su sobrina, su cuñada, sí, gasté pues, ya casi todo lo que me quedaba, dice, pero la fortuna que uno tiene es la que se gasta, y tiene absoluta razón. No les voy a comentar quién, pero una persona murió. Nunca fue a Europa. Su gran ilusión, murió además joven, como en 50 años por ahí. Su gran ilusión era ir a Europa y no fue. Y se murió dejando ahorrado 1,000,000 pesos y dejó pagado hasta su sepelio. Y no fue nunca a Europa. Dices, uy, yo eso no lo comparto. Yo antes vendo las cosas que tengo y me voy de viaje. Que pues cuando me muera, todo lo que aquí tengo, quién sabe qué chingados vayan a hacer con él, man. Quién sabe dónde vaya a acabar, mis libros y las cosas que hago y la chica va a atacar en la basura o acaban rematadas o acaban, quién sabe cómo. No, uno debe vivir la vida. Yo no tengo miedo del mañana, no tengo preocupación de si voy a estar viejo y no voy a tener un pinche clavo partido a la mitad. Sé mover las manos, sé trabajar, sé defenderme y la vida es generosa conmigo y seguirá siendo generosa hasta el último momento. No tengo duda de ello. Tan es generosa conmigo que mañana me voy con mi tía a Venecia. Echamos un viaje muy suave. Volvemos a los temas. Aquí me pide alguien que el formato Traidores a la Patria, les vuelvo a decir que hablen con Mónica, mi hermana, al 55 41 7473 y le pidan el formato de Traidores a la Patria, se los manda y lo mandan a hacer grande, péguenlo en las plazas públicas, cuestan como 60 pesos entre el formato y el engrudo, y y es una protesta, una gotita de agua constante que va a ser importante. Se van sumando acciones, se van sumando iniciativas. Yo voy a estar al pendiente, reitero, para ver qué va aconteciendo. De cualquier manera, pues no regresaré antes del 13, ¿verdad? Pero reitero, si siento que es importante que yo dé alguna cosa, que diga alguna situación, lo haré. Por cierto, estaba comentando, hoy me entrevistaron de un diario local del DF, sobre el tema de las fotos que he subido de Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo, donde están, nada menos que en la parte de arriba del edificio, subió las fotos construyendo un hotel. Es una barbaridad, ya lo clausuró el Instituto Nacional de Antropología y Historia después de 3 o 4 días en que yo estuve presionando de manera bárbara. Y tengo el dato, Carlos Ortiz se llama el funcionario del INAH que dio esa licencia. He hecho una carta pública y presentaré el documento por escrito, para que no saben los locos, con la CEP, a Chuaifet y a la propia Teresa Franco del INAH diciendo por qué emitió Carlos Ortiz esa licencia, violando todo. Es evidente que es un asunto, un acto de corrupción, pero ¿por qué? ¿En qué la sustentó? Segundo, ¿por qué la clausuraron? ¿Cuáles fueron las irregularidades que encontraron para clausurarla? Tercero, procedan penalmente contra ese funcionario venal que evidentemente dio esa licencia por un acto de corrupción. Y cuarto, hay que demuelan esa construcción que es absolutamente ilegal y rompe una de las plazas más bellas que hay en la Ciudad de México, que es la Plaza de Santo Domingo. Hay tanto por hacer, tanto por luchar, tanto por defender. Contaminan los ríos, contaminan el aire, contaminan, matan flora, matan fauna, matan gente, hacen barbaridad y media. El dinero es su Dios único y la verdad es que tenemos que pararlos, tenemos que detener toda esta barbarie que se está desarrollando pues, en el mundo, pero en nuestro país particularmente. Es muy importante hacer ese esfuerzo. Yo creo que no hay que dejar de alzar la voz, no hay que dejar de luchar. Ya nos veremos el 8 de noviembre ahí en lo de la reunión de ánimo, quienes nos quieran acompañar. Vamos a tratar en primerísimo lugar lo electoral y veremos los últimos detalles de lo de la protesta del 1 de diciembre. No veo propaganda. No veo propaganda en las calles, no veo activismo en las calles para lo de la desobediencia. No acabamos de convencernos de que es por ahí el camino. Bueno, pues seguiremos insistiendo e insistiendo e insistiendo y volviendo a insistir. Si no cambia nada, lo que va a ir es las pintas sobre el arroyo vehicular, exacto, es importante. Y es una de las formas que acordamos. Si no cambia nada, pues vamos a ir a la elección del año entrante, va a tener PRI-PAN mayoría en la Cámara de Diputados, van a seguir apuñalando al pueblo, y va a tener el pueblo que levantarse más temprano que tarde. Podemos llegar hasta el 2018 igual, y el pueblo se va a tener que levantar porque van a volver a hacer fraude, van a volver a querer imponer un canalla. Si nos descuidamos, hasta nos andan imponiendo a Peña Nieto una reelección absolutamente fraudulenta y forzada. Entonces, no hombre, no tenemos, de veras tenemos una situación fuertecita por delante y es hora de que los que estamos conscientes pues vayamos. Sí hombre, los bombardeos, la intervención en Siria es, pues todo Medio Oriente está incendiado, es una cosa gravísima. Lo de reuniones de ánimo en otros lados de la República, sí, donde hacen una, convocan a hacer una comité de ánimo en Sinaloa, pues voy a Sinaloa, convocan a hacerlo en Sonora, pues voy a Sonora. No podemos llevar a gente de todo el país, de por sí es difícil venir al DF. Luego la comunicación, nuestro país está tan centralizado que muchas veces hay que viajar al DF y luego de ahí volar al lugar al que uno quiere ir. No hay vuelos directos, hay algunas ciudades que están conectadas directas, pero muchísimas no. Entonces la manera de hacer reuniones en otro lugar es pues eso, que se vayan haciendo los comités de ánimo, Son comités de lucha, son comités políticos de lucha política promoviendo la desobediencia civil. Y ahorita que pone lo del ladrón Fox, ¿cómo vieron el desvergonzado diciendo que para frijolitos le alcanza la pensión? 227 kilos de frijol al día se tendría que comer el pedorro, casi 7 toneladas al mes. No tiene vergüenza, y eso más lo que se ha robado, que es una barbaridad. Entonces, eso es, hombre, se están burlando el pueblo como si... Porque no es un distractor, son burlas al pueblo, son burlas sangrientas, además. Es prepotencia, es arrogancia, es de un nivel de imbecilidad que les da la prepotencia, porque tontos no son, ni siquiera el Fox es tonto, son prepotentes, son, se creen impunes, piensan que nadie les va a señalar, que nadie les va a hacer pagar sus crímenes, están equivocando. Y luego van a decir, van a llorar, que no, que la humanidad, ándale, como Maximiliano, que el humanitarismo, que se equivocaron, que pensaron que hacían bien al país, son unos hipócritas. Bueno, Peña es un simulador, o sea, ni siquiera estudió, y el tema no es que haya estudiado, no, porque puede no tener ninguna formación y tiene derecho a ser presidente, ese no es requisito, tener escolaridad, porque la escolaridad, como dicen algunos, no quita lo pendejo, ni porque más como sea derechizado las escuelas. No, el problema es que dice ser licenciado y no lo es, es un farsante, es un mentiroso, miente todo el tiempo, miente en todas las cosas. No, hombre, es terrible lo que está sucediendo. Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo. El 1 de diciembre es muy importante. Vamos a mantenernos activos, vamos a difundir lo que se está haciendo. J. Velázquez, te tengo bloqueado. O sea, alguna chingadera hiciste, pero a ver si ahorita me acuerdo para desbloquearte cuando termine la Twitcam. O a veces yo me equivoco. Ya no estoy bloqueando a nadie, les explico. Bueno, también bloqueo, porque luego todos hay algunos que son en realidad cuentas nuevas para estar jodiendo. Pero lo que les pongo es no es tema, ¿no? Que quiere decir no es tema mando, ¿no? Y ya, ¿no? Dar otra cosa. Ya de plano, si son muy insolentes, entonces sí. Hay una compañera que me está insistiendo que le recomiendo un libro sobre educación. Pues había un libro, los de este hombre brasileño, Freire, me parece que es Educación para la Libertad. Tiene una larga lista de cosas sobre educación libertaria. Es de nuestras épocas de ascenso a la izquierda, ¿no? No, seguramente habrá algunos textos más recientes. Bueno, Edgar Morán, pero no es particularmente sobre educación, sino sobre el pensamiento complejo, la articulación de todas las especialidades y formas y conocimientos del ser humano. Bueno, el propio Michel Onfray, tiene unos excelentes libros sobre la educación libertaria, ándale, Política el Rebelde, pero ese es un pensador que requiere esfuerzo, hay que subrayar, hay que sacar notas. Tiene un libro sobre la universidad abierta. De hecho, él tiene una universidad donde la gente puede ir, no importa su escolaridad, simplemente con que prepare el tema que se va a presentar. Es un tipo extraordinario, le sabe mucho a las cosas de filosofía, hiperactivo, es como de mi edad, y tiene como 40 libros, yo creo, es impresionante, uno 40, pero tiene un chingo, o sea, además muy profundos, muy serios, es un tipo cultísimo, con un nivel de conocimiento muy fuerte, Michel Onfray, así como tal, se escribe. De Sabater yo no he leído, no sé qué tal sea. Onfray es un pensador fuerte, fuerte, ¿no? Y se ha metido en cosas de filosofía y en muchas cosas de educación. Y Política al Rebel se los he recomendado cualquier cantidad de veces, pero me imagino que si el de Desobediencia Civil no lo han leído una bola, que ya hasta lo compraron y no lo han leído, pues ya me imagino. La Educación como Práctica de la Libertad de Freire, ese es el nombre. Y tiene varias cosas sobre educación liberadora. Pues ya te di algunos tips, fíjate, nombre de qué, Mariana. Ya te di algunos tips. Pues que yo tengo una venta pendiente, ¿no?, de libros. Ahora quería hacerla este domingo que pasó. Vino un amigo librero, por cierto, de Argentina, y anduvimos ahí atendiéndolo. Además estuve en Otumba muy bien. El domingo que quería hacer lo de la venta. Ya llegaré a vender porque ando arañando las paredes. Este viaje sí me puso a girar otra vez. Pero bueno, ya veré. Por lo pronto hoy me voy, ya veré cómo pago. Tarjetazo. Y ya veremos. Me va a caer en el buró de crédito. ¿Sabe dónde puedo conseguir Fraude a la Constitución? No sé, ni siquiera sé que sabía que hubiera un libro que se llamara así, Fraude a la Constitución. Les agradezco mucho su asistencia. Estamos a 5 minutos de terminar. Fíjense que me acabo de leer un libro, se los voy a recomendar. Me gustó. Ya sé que me dicen algunos que son los más caros, que no sé qué, que quién sabe qué. Bueno, pues es lo que estoy leyendo yo. Pero están en internet, seguro. El insólito peregrinaje de Harold Fry, de una mujer, Raquel Joyce, creo que es. Joyce es seguro. Muy, muy bueno. Ya hablé sobre el pólips, está terrible todo el avance, y quieren privatizarlos, hay que pararlos, hay que movilizarse con todo y toda nuestra solidaridad al Politécnico. Este libro está muy bueno, porque parece que empieza así como shalala, y está fuerte, fuerte, fuerte. Nos hace una reflexión muy importante sobre tantas cosas que no se hablan. Por eso, por a mí hoy, empecé con eso y con eso quiero cerrar. Fue tan importante la decirle a Raúl Álvarez Garín lo mucho que lo quiero, porque además es así. No porque esté muriendo de cáncer, es que le dije que lo quiero, sino lo quiero, lo he querido. Lo seguiré queriendo. Está en mi corazón. Me lo llevo al viaje conmigo en mi corazón. Y como está mi abuela en mi corazón y como toda la gente que amo está en mi corazón. Y la verdad es que uno tiene que decir las cosas, porque muchas veces uno lo hace implícito, se las queda, y todo eso ayuda a mejorar la comunicación, a mejorar las relaciones, a acercarse a la gente, a mostrar de mejor manera nuestro lado humano, nuestro mejor lado humano, porque pues hay tantas cosas de frente, mezquindad, de celo, de odio, de pequeñez, que todos tenemos. O sea, no me espanto, ni nadie debe espantarse frente a eso. Nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso, no sé yo. Y la parte oscura es también una parte nuestra, es una parte también de nuestra fuerza y de nuestra debilidad, como todo. Nuestra fuerza es nuestra habilidad es nuestra fuerza. Entonces no hay que espantarse, hay que asumirnos como somos y hay que tratar de ir pues dando lo mejor de lo que somos, ¿no? Les agradezco muchísimo, nos vamos a hacer un paréntesis estas 2 semanas, poquito más, pero poquito más, el 12, 13, el 14 de octubre ya estaré aquí otra vez en la TweetCam. Platicando con ustedes, si es que es miércoles 14, estoy casi seguro que sí, pero si no, o si es 15, el que sea, ese miércoles ahí, cercano al 13, aquí estaré con ustedes nuevamente. Les agradezco mucho a todos los que me están deseando buen viaje. Será un viaje extraordinario. Todos los viajes son un regalo maravilloso de la vida. Y mañana todavía tengo hecho la maleta, traigo tantas cosas pendientes, man. Quiero ver a Hams, va mañana en el reclusorio sur. Espero organizarme para visitarlo, luego venir a acabar la maleta. Tengo que ir a llevar mi camioneta al taller por madrazazo que le metió un cretino ahí que además se fue, bueno. En fin, sí, no, los peñabos de todos van a estar jodiendo, no tienen descanso. Me gusta leer de ciencia a veces algo. He leído a Dawkins sobre todo. Pero no es mi pasión, ciertamente. Sí, hoy no entraron los tapetitos de Peña. Yo creo que vieron que con la semana pasada ni caso les hice, hoy no entró absolutamente nadie. Es 15 de octubre, pues el miércoles 15 de octubre aquí nos vemos en la próxima TweetCam. De aquí al 15 no habrá. Voy a probar eso, el casting, a ver si es mejor, efectivamente. Sí, no entró nadie. Qué bueno, no nos distrajeron a ninguno, porque a veces yo no les hago caso, pero algunos aquí se enredan. Muchísimas gracias. Y hablen con Mónica para los recorridos, regresando con todo, hay que meterse. Híjole, voy atrasado en lo del libro, no acabo de terminarlo, pero espero ya en noviembre que esté terminado mi libraco. Ya no puedo meterle mano en estos días, todavía me falta una parte. De hecho, mañana, ándeles, es otra de las tareas que tengo antes de irme. Tengo unas notas que quiero dejarle a mi hermana para que me ayude ahí a recordar algunas cosas. Pero bueno, pues así está. Les mando un abrazo, les agradezco mucho. Y el poli con todo, manténganse, échense para adelante con todo y ahí vamos a va a ser una lucha larga esa, no va a ser de un día ni de dos, la defensa del Politécnico. Van sobre el Poli, van sobre la UNAM, van sobre todos estos miserables. No tienen llenadera. Mónica, 5541-7473, repito, 5541-7473. Vamos a guardar la Twitcam, la vez pasada no sé qué chingados hice, pero Nakamura la guardó y la puso. Ah, y los miércoles a las 12 ahí va a estar Mónica, para que la acompañe, no me la dejen sola, cabrones. Si yo estaba oyendo ahí con un puñado, no la chingan, hombre, a lo de poner la lista de traidores a la patria. Digo que muy, muy bravos aquí en Twitter y a la mera oración, como decía mi abuelo, una bola pájaros nalgones. Pero bueno, con esta situación hay que lidiar y con este pueblo vamos a cambiar las cosas. Les mando un abrazo. Hasta luego. Combate se alzarán, dirán.